Muy buenas. Vuelve estreno de la temporada del Desenterrador. Parece ser que este año hago 10 añitos, que no está nada mal. Y parece ser que hoy es el programa verdaderamente que refleja el estreno del Desenterrador. Y es un buen momento, como otro cualquiera, para recordaros que dentro de 3 fines de semana se va a celebrar un festivalillo. El festivalillo es el 10º aniversario de mi programa. Se va a celebrar en el Ateneo Isarbelch y van a haber 4 bandas que yo creo que representan de una manera más o menos local y a la vez sucinta la variedad de estilos de este programa. Empezará Mikel Huracán a las 7:30 con su folk americanista con tintes vascos, vamos a decir, porque el último EP pues bueno, echó una versión muy chula de Mikel Laboa, y porque va a empezar, según me dijo él, me confesó, a componer más canciones en euskera. Luego, detrás, otro equipo, grupo en euskera, aunque este más, vamos a decir que son aullidos y gruñidos en euskera. Entonces, se trata de Veruna, esta banda de Ispaster, que bueno, pues es una favorita del Desenterrador por su brutalidad, por su primitivismo y por su ética tanto laboral como personal. Pues es una banda que el Desenterrador defiende grandemente, y bueno, también han hecho el favor de estar en este 10º aniversario en Isarbelch el sábado 25 de octubre. Detrás de Mikel Huracán y Veruna vendrán la nueva sensación del rock oscurete bilbaíno, The Wizards. Esta banda que está haciendo unos conciertazos, algunos muy notables, y la verdad es que merece mucho la pena. Es un rock and roll muy accesible, oscurete, de la escuela de Danzig, con tintes de Black Sabbath y la urgencia de los Stooges o el rock and roll australiano. Y para cerrar, el noise rock oblicuo y siempre intenso de Meido. Así que 4 banditas por 4 euros, baratita la bebida. Yo creo que habríais de venir a celebrar tanto la Irola como el Desenterrador, que ya está 10 años. Y bueno, vamos a la temática del programa. Vamos a el estreno, propiamente. ¿Y cómo lo vamos a estrenar? Pues los 40 principales. No hay peligro, porque no hablaremos del temible programa de radio que depende más que nada de la pasta que los sellos discográficos ponían para que su canción fuera número uno. Hablamos, en este año de celebraciones para el Desenterrador, de una manera de empezar la temporada con estilo y un viaje nostálgico al pasado para recordar qué 40 discos supusieron o han supuesto, dependiendo de lo reciente de la publicación del mismo, un antes y un después en la mente del que suscribe. 40 discos que con el tiempo han podido variar, de la misma manera que esta lista puede cambiar sensiblemente mañana, porque se me ocurre que hay un grupo que de alguna manera puede entrar o puede dejar de entrar. Serán discos que no solo tienen estatura de clásicos por sí solos, sino que de alguna manera incitaron al Desenterrador a buscar en los estilos a los que pertenecían y ampliaron la paleta de sonidos con los que cada día vive y respira música. Bienvenidos al año 10. Y empezamos con la primera banda, porque esto va a seguir un orden serio y respetable. Y la primera banda es probablemente la más bizarra de todas. Y se trata de Skorn. Esta banda que en sus inicios la componían el señor Justin Broadrick, miembro original de la banda Napalm Death, el señor Mick Harris, miembro también original de Napalm Death, de la banda pionera de grindcore, y Nicholas James Bullen, también miembro de Napalm Death. Resulta que 4 años después de que todos se fueran ya, bueno, todavía seguía Mick Harris en Napalm Death, pues el señor Mick Harris decidió que quería hacer algo completamente distinto y completamente diferente a lo que había estado haciendo con Napalm Death, y su manera de enfocarlo fue coger otra vez a 2 mentes que ya estaban revolucionadas mucho antes de empezar, y son las del propio Justin Broadrick, fundador de Godflesh, y Nicholas James Bullen, 2 personas que no duraron casi ni un año o 2 años en la banda, porque ya para cuando habían sacado lo primero que en lo que estuvieron ya se cansaron del grind. Eligió bien y fue muy audaz al publicar este disco, aunque le apoyó EARH, el sello en el que estaba Napalm Death por el momento, porque no sé cómo decirlo, bizarrismo, sonidos inexplicables, adoración a los Swans, banda que estuvo el viernes en Durango, con dejes industriales asfixiantes y mucha oscuridad viscosa en un entorno que todavía por aquel entonces era orgánico. Con el tiempo, Scorn se fue convirtiendo en un proyecto de Mick Harris y integrando en el mundo la electrónica sin apenas ningún deje de instrumentación clásica que se pudiera observar. Pero bueno, ya en el principio se veía de qué se trataba. ¿Y cómo descubrí este disco, esta canción que vais a poner? Pues leyendo una revista con 15 años nada menos, hace exactamente 23 años, leí una perpleja crítica de un crítico metalero que probablemente le habían mandado este disco porque el sello era Earache y porque los músicos pertenecían o pertenecieron a Napalm Death. Pero es que cuando escuchó el disco se quedó tan a cuadros y me pareció tanta la perplejidad de este señor a la hora de criticar el disco que lo primero que hice cuando lo vi en una tienda fue comprármelo. Me costó muchísimo entrar, pero una vez que entras en las atmósferas de Scorn es que es difícil encontrar algo que lo iguale. Y así que os va una cancioncita de este disco llamado Vae Solis, que una traducción un poco abigarrada del latín sería algo así como Oh Sol. Scorn, Vae Solis, la canción se llama Thoughts of Escape. Tremenda la oscuridad de esta debut de Scorn, de esta banda que ya en el segundo disco Justin Brarick dejaría de colaborar y sería una cosa entre Nicolas Gisbullen y Mick Harris, como he dicho antes, ambos ex miembros de Napalm Death a estas alturas. Y con el tiempo Nicolas Gisbullen también se iría, acabarían enfrentados porque el carácter volátil de ambos. Y bueno, al final sería un proyecto en solitario de Harris que siguió siendo una de las mejores y más interesantes exploraciones del subgrave y del minimalismo dentro de una atmósfera asfixiante. Mucho más aparentemente sencillo que lo que habéis escuchado, pero expresando la misma angustia existencial. Y el siguiente grupo, pues bueno, viene un poco relacionado. Son Godflesh. También en ERH, el sello en el que estuviera Napalm Death, también formados por un ex miembro de Napalm Death, lógicamente acabo de hablar antes de él, es Justin Brattrick, que como bien sabéis los fans del Desenterrador, es uno de mis grandes geniecillos favoritos. Pues este señor, pues bueno, tiene 1000 proyectos, ha hecho 1000 bandas, Jesus, Sidewinder, Sweet Tooth, Techno Animal, está Napalm Death, Final, Head of David, pero bueno, Godflesh es su vehículo principal, es por lo que yo creo que con el tiempo será recordado. Y bueno, mi encuentro con Godflesh fue un poquito más normal que con Scorn, pero poquito más. Costó muchos años que entrara en mi joven mente. Me compré los dos discos, tanto el de Bae Solis de Scorn como el Street Cleaner de Godflesh, me los compré a la vez en Italia, en un viaje de estudios, cuando estaba en segundo de BUP. Con 16 añitos, no 15, bueno, que yo cumplía en julio, sí, 15 añitos y 3/4 de lo mismo. Al principio pues no sabía por dónde meterme porque es una cosa muy compleja para una mente que está empezando a escuchar música. Y bueno, una vez que entró, pues que ya no había vuelta atrás. Había encontrado la razón de ser de tanto eclecticismo musical. Una vez que Scorn y Godflesh, que es lo que va a sonar ahora, entraron en la cabeza del Desenterrador, todo comenzó a tener más sentido, que no quiere decir que todo estuviera en su lugar. Porque es que esto de hacer grindcore, que supone que es a toda leche y con instrumentos, con una caja de ritmo y a 2 por hora, ¿cómo puedes expresar la idea del grindcore sin hacer grindcore? Es algo que pocas personas han podido conseguir. Uno de ellos ha sido Justin Brattrick con la ayuda de Mr. Green al bajo y con canciones como esta que vais a escuchar. Locust, Furnace, Godflesh, Street Cleaner, segundo disco de los 40 principales del Desenterrador. Furnace, Furnace, Corrupt. Vaya agonía, qué final más intenso en el dolor que tiene esa canción del Locust Furnace de Godflesh. Y ahora vamos al tercer grupo, tercer disco, uno de los más importantes para el Desenterrador, como se mostró con el paso del tiempo. Es el primer disco, el disco debut de Cathedral, el Equilibrium, un disco que, bueno, vuelve a ser otro ex miembro en Napalm Death, y ya van tres, curiosamente. El que formó esta banda con gente de un grupo que se llama The Thrashcore de los 80 llamado Acid Rain. Y bueno, pues es Doom clásico en la vena de lo que llevaban haciendo a trancas y barrancas gente como The Obsessed y Saint Vitus en los 80, pero con una vuelta de tuerca que yo creo que sin comerlo ni beberlo generó un nuevo subgénero llamado Funeral Doom. Las canciones son todavía más lentas, el tempo es lento en general, salvo en el single Soul Sacrifice, y en general pues la sensación de desesperación y oscuridad es muchísimo mayor que, yo creo que nada de lo que Black Sabbath, Saint Vitus, The Obsessed o Candlemass nunca jamás pensaron que podían crear, aunque las letras realmente irónicamente son bastante más positivas, más hippies, digamos, todo dentro de un sonido cañero, denso, muy bien elaborado, con una producción que muchos tildan de poco trabajada. Mi opinión es perfecta y yo no cambiaría ni un solo ápice de este disco. Y bueno, 6 canciones en 57 minutos, yo creo que lo dice todo. Así que vamos a poner una canción de este disco. Ahora, a los que nos gusta el Doom, la música lenta o la densidad sónica, podéis iros al baño y estar un buen rato. Por mi parte, es uno de mis discos preferidos, es lo que me metió en el Doom, junto a otra banda que va a sonar más adelante, y sinceramente vosotros lo perdéis. Cathedral, Reaching Happiness, Touching Pain. We'll be right back. vaya final más fantasmagórico, por decirlo de alguna manera, de canción. La verdad es que es oscura, lo reconozco. Es oscura de narices. Y a pesar de todo, es un temazo porque, bueno, básicamente me metió en el Doom, un estilo que luego abandoné casi por completo, hasta que en el 2000 volví a conocer otras bandas y empecé a entender un poco qué era el Doom para mí, qué era el Doom para la música, sobre todo para el rock duro, y la verdad es que, como creo que ya he dicho en otras ocasiones, es bastante importante. Y bueno, vamos a la siguiente canción. Vamos a cambiar de registro, pero muy grandemente. Porque antes incluso de conocer a Cathedral, de conocer a Scorn o a Godflesh, los derroteros por los que iba yo era thrash metal de los cuatro grandes, un poquito de Slayer, un poquito de Metallica, un poquito de Megadeth y poco más. Empezaba tímidamente con el death metal, con Obituary y Entombed, pero bueno, básicamente estaba por esos... ¿Qué ocurre? Que yo tengo tres hermanos mayores, los tres musiqueros, y los tres me metieron la música en vena de una manera bastante discreta, pero poco a poco cada uno de ellos metió un grupillo en mi ADN y bueno, eso ha hecho que la variedad de registros pues empezara a ampliarse de una manera radical desde el primer momento. Y una de esas bandas son los Smiths, los reyes del Britpop en los años 80, uno de los mejores letristas, Morrissey, del rock universal, en mi opinión, y bueno, unas melodías y unos ritmos que nadie antes había hecho ni había igualado y que nadie después ha conseguido igualar, aunque muchos han intentado imitar. Y sinceramente, pues bueno, o sea, era una cassette también. Por un lado estaba el disco cuya canción va a sonar ahora, Hatful of Hollow, que es un disco de BBC Sessions. Irónicamente, no es un disco de, la mayoría no son grabaciones de estudio. Y por el otro lado estaba el, si no me confundo, el Three Imaginary Boys de los de The Cure. Ambos grupos que mi hermana me presentó, cinta que yo le robé a mi hermana y que durante mucho tiempo oía de una manera frenética. He de reconocer que el The Cure no pasaba de la segunda canción, pero el Hatful of Hollow una y otra vez, canciones que las tengo en mente, como esta que vais a escuchar, llamada These Things Take Time, de este disco Hatful of Hollow, que bueno, para mí, como os digo, es una obra maestra del pop inglés y va a estar siempre entre los 10 primeros. Eso sé que nunca va a caerse en la lista, así que aquí va el pop ligero, nostálgico y melancólico de los Smiths desde Manchester. These Things Take Time es el cuarto disco en la lista. Won't forget too soon. Así de breve y urgente han sido siempre los Smiths. La verdad es que es una gozada porque te puedes devorar discos enteros y ni te das cuenta, aunque siempre incluyen alguna canción más lenta y con una cadencia más dumera, si se puede aplicar al mundo del pop rock. Y bueno, pues una vez puestos los Smiths, vamos al siguiente grupo. Volvemos a la macarrada otra vez. Y a la macarrada, el origen de todo esto, porque claro, habéis escuchado a Scorn y a Godflesh, bandas que provinieron de exmiembros de Napalm Death, y ahora vais a escuchar Napalm Death. Pero, irónicamente, vais a escuchar un disco, si bien ya descubrí otros, por ejemplo, yo para cuando sacaron este disco ya tenía el Harmony Corruption, tenía ya en mis manos el Fear, Emptiness, Despair, que para mí es el mejor disco que tiene Napalm Death, pero fue este disco el que me hizo que consiguiera por fin entender el greencore politizado que practicaban, porque es como sus primeros discos, pero muchísimo más pulido, muchísimo más amigable, con medios tiempos, más rockero, y para mí un disco que por muchos de sus fans de la primera época es odiado por su comercialidad, a mí me parece una obra maestra, no apreciada casi ni por ellos, que no toca ningún tema nunca ya, pero me da igual. Para mí me metió de lleno en el grind de la mejor manera posible y gracias a este disco entendía a Napalm Death y todo su legado, más allá de que exmiembros suyos estén más arriba en la lista. Así que el año 96, con la formación prácticamente actual, sacaron este disco en un intento, por desgracia vano, de entrar en el circuito un poco más comercial. Para mí, como os he dicho, una obra maestra. Y vamos a escuchar una cancioncita llamada Glimpse into Genocide. Napalm Death, Diatribes, número 5 en la lista. Otra vez cambio de registro el que vais a sufrir ahora. porque llega el que en la lista está en el número 6. Ya sé que normalmente se empieza de lo menos importante a lo más importante, pero bueno, soy el desenterrador y tengo esas ventajas. The Cult. Esta banda, en este caso, no la conocí por mi hermana, sino por mi hermano Guillermo, al que tengo que mencionar, como tanto mi hermano Unate. Pues bueno, mi hermano Guillermo en su época adolescente era un rockero en toda regla, le gustaban The Clash, le gustaban The Cult y todas estas bandas. Y bueno, pues The Cult era uno de sus grupos preferidos y bueno, pues ahí tenía sus vinilos que yo, cuando tenía la oportunidad y yo todavía ni siquiera tenía aparato de música, pues cuando no estaba en casa los ponía, los escuchaba. Y The Cult fue igual la primera banda que me gustó de verdad, cuando tenía apenas 12 años, el Electric concretamente, pero el disco... Este sí que es comercial, este sí que lo puedo admitir, pero me importa cuatro pimientos, porque me parece un discazo. El disco que digamos, con su balada Eddie, que más dijo, o sea, adoro a The Cult y siempre los tendré en el corazón, fue el Sonic Temple, disco del 88. Disco que, bueno, salvo dos canciones que son un poquito densas, es un disco redondo, es rock and roll americano tocado por británicos. Con miles de influencias, desde los propios AC/DC hasta... Básicamente diría que AC/DC es la referencia más clara, porque el estilo vocal de Ian Astbury es propio y personal, con ciertas reminiscencias de Jim Morrison, se podría decir, pero al que impersonó en los Desert Riders in the Storm, en esa nueva versión de los Doors que se hizo en la década pasada. Y bueno, pues es The Cult. Es de esas, ámalos o odialos, pero el rock and roll que hacen es muy chulo y el Electric es probablemente uno de los mejores discos de rock and roll americano de la historia, aunque sean británicos los que lo hicieron. Pero este Sonic Temple es, digamos que, es la manera de entrar en el rock de The Cult y de querer pertenecer al universo, en caso de que le gusten. Para mí esta canción es súper comercial, pero es muy chula. Y tiene una... es pegadiza como pocas. Wake Up Time for Freedom. The Cult. Sonic Temple. Sexto puesto. Yeah. time to fly, yeah. Wake up, it's time for freedom, baby. Wake up, it's time for freedom, baby. Wake up, it's time to fly, yeah. Wake up, it's time for freedom, baby. Aquí habéis tenido un temazo hipercomercial rockero de The Cult como sexto disco de la lista y otra banda británica. La verdad es que hay que confesar que las siete primeras bandas son británicas en la lista. No, bueno, sí, no era consciente de mi anglofilia hasta que veo que las siete primeras bandas, porque la que viene son los Motorhead. Una banda que conocí cuando me compré a ciegas el Iron Fist. Disco del 82, si no me confundo, es el último en el que estuvo Eddie Fast Clark, en la formación legendaria para mí, de Phil Animal Taylor, Eddie Fast Clark y Lemmy, que es la única constante en la banda desde que nacieron hasta la actualidad. Pues bueno, no es su mejor disco, desde luego, el Iron Fist, pero es el primero que adquirí, como he comentado, y a ciegas, y joder que acierto. La verdad, porque metal y punk acaban sonando a rock and roll. Esa es la manera que tengo yo de ver a Motorhead. Es un grupo que consiguió que, habiendo nacido en medio de la revolución punk, su música apelara por igual a los punkies como a los metaleros. Yo creo que prácticamente no había ninguna otra banda capaz de semejante hazaña. Y luego la personalidad desarrolladora de Lemmy, su voz y su actitud, que es leyenda. Pues yo creo que Motorhead no necesita mucha más explicación. Así que vamos a poner una canción de este disco, del Iron Fist, llamada Loser. I'm a loser. es Motorhead, I'm a Loser del Iron Fist. Y vamos ya al octavo disco. Bueno, no, perdón. Sí, al octavo disco, sí, señor. Mi integración absoluta en el Doom. Sleep. Un disco que originalmente fue editado en el año 1993, pero al que tuve yo acceso en el 92 mediante una recopilación de singles que sacó Earache, el sello de la banda por entonces y el sello de casi todas las bandas que han sonado. Así que Sleep lo conocí de rebote, le escuché la canción de Dragonaut, que es una de las mejores canciones de Doom de la historia, pero no me impactó. Estaba ahí, me gustaba, pero no... Y bueno, con la revolución en la década del 2000 y más en la década actual, adoración al Doom como si fuera algo que nunca hubiera existido o algo nuevo salido de la nada, pues Sleep han recibido el reconocimiento finalmente que merecen. Se han vuelto a juntar 16 años después y pues bueno, la verdad es que yo les pude ver en directo hace 2 años y es una experiencia alucinante. Pero bueno, hablamos de este disco que no es su debut, es su segundo disco porque tiene un anterior llamado Volumen 1. No es tan redondo. Aquí es donde para mí dieron en el clavo en todos los sentidos, porque hicieron canciones más que opus enteros como es el Dope Smoker, y de la manera más coherente y comercial en la que ellos pudieron funcionar nunca. Vamos a escuchar una canción de este disco que da título al disco, llamada Holy Mountain. Y bueno, pues como os he dicho, como Electric Wizard y Hate God, bandas que tardaron mucho en entrar, pues en su momento Godflesh y Scorn también tardaron y al final son las que se han quedado. Y eso es un elemento que define bastante de lo que estamos hablando. Así que ahí va, Doom, como leí en una crítica, atrapado en el año 71. Y pues con una contundencia brutal y para mí un primo hermano yankee de Cathedral, por la época en la que fue editado. Holy Mountain Sleep. We'll be right back. Buenísima oda al Doom más lisérgico, esta de Sleep en Holy Mountain. No recordaba lo buena que era, la verdad se me había olvidado que esta canción es semejante temazo. Y ahora vamos a pasar al noveno disco y volvemos a cambiar de tercio. Y ahora vamos a cambiar al rock alternativo con tendencias ruidistas que iniciaran los Pixies y la banda que va a sonar a la actualidad en los 80. Estamos hablando de Throwing Muses. Banda alternativa donde las haya, liderada por Christine Hersh, una mujer genial en mi opinión. Y bueno, una banda que de alguna manera, de una manera mucho más escondida que los Pixies, que son famosos a nivel mundial, pues no sé cómo contarlo, pero realmente primero puso ayudó por lo menos a poner en primer plano a las vocalistas femeninas. Porque este mal llamado pop rock indie o alternativo, aunque este sí es indie y sí es alternativo, pues un uso del noise muy cauto, unas letras bipolares y, como he dicho, una de las primeras mujeres que me hicieron mirar al rock desde una perspectiva femenina, sin clichés ni ningún tipo de tontería. Básicamente, rock hecho por, bueno, 50-50 en el caso de esta banda. Cuando empezaron eran ella y su hermana Astra y dos chicos, y con el tiempo al final acabaron siendo un trío, que bueno, que es como mejor han funcionado. Esta canción se la dedico a Sier porque fue el que me descubrió la banda. La verdad es que es tremenda, Kristin Herz, y tremendo este disco, University. Vamos a escuchar una de sus mejores canciones para mí, llamada Teller, Throwing Muses, noveno disco de la lista a los 20. Dumero, pero noise pop americano, como he comentado antes con Ugaich y Mikel, que me están acompañando hoy. Pues es una banda que gracias a ellos los Pixies firmaron por el sello 4AD, y al final los que se van al gato al agua fueron los Pixies, cuando yo creo que en cuanto a mérito de estar ahí los primeros lo tienen los Throwing Muses, porque empezaron antes, aunque hay que reconocer que no dieron con su sonido hasta avanzada la carrera, con lo que digamos que los Pixies empezaron más tarde, pero encontraron su sonido mucho antes. Y ahora vamos con el décimo grupo, y es un grupo que a día de hoy es una institución en Euskadi. Los representantes y creadores básicamente de la etiqueta Stoner Rock, del Desert Rock, una banda que cogió el legado de Black Sabbath, le dio la vuelta y generó algo completamente nuevo en plenos años 90, en los que el grunge dictaba el qué escuchar. Fue un grupo completamente incomprendido durante su andadura, y es de vergüenza ajena que una banda con discos tan redondos como el Red Blues from the Red Sun, este Sky Valley del que vamos a escuchar una canción, y el And the Circus Leave Town que le siguió, son tres discos que son, pues, o sea, para mí, para poner a la altura de los tres primeros discos de Black Sabbath o de Led Zeppelin en cuanto a capacidad de generar algo nuevo, y sobre todo en un entorno muchísimo más saturado, porque al fin y al cabo Led Zeppelin y Black Sabbath fueron pioneros, pero tuvieron la ventaja de no tener muchas personas a las que con las que compararse. Y pues durante esos tres discos hicieron algo tan, cosas tan bonitas como esta canción del Sky Valley llamada Asteroid, Caius o Kius, dependiendo de donde lo digas, décimo en la lista de los 20 mejores. Thank you. así es. Cayús en su modo instrumental con este segundo tema del Sky Ballet. Y ahora vamos ya por los siguientes 10, a ver si me da tiempo. Yo creo que sí. Empezamos con el 11 en la lista. Muchas personas, como por propia Sier, van a decirme, pero ¿de qué voy poniendo en el 11 a esta banda tan... Incluso, de hecho, para que lo sepáis desde ya, Black Sabbath no aparecen entre mis 40 primeros discos, porque es un grupo que, aunque la influencia en la música que escucho es total, lo he descubierto demasiado tarde. O sea, lo he empezado a apreciar demasiado tarde como para ponerlo como entre los discos que me influyeron a la hora de crear criterio. Sí que suena un poco incongruencia, pero tal y como yo tengo planteado el programa, que tendrá continuación, porque como son 40 discos, solo caben 20 como mucho en cada programa, pues hoy solo escucharéis los primeros 20. Y en el número 11, en el número undécimo, si no me equivoco la expresión, no, está Led Zeppelin, la banda británica, creadora del heavy rock. Y bueno, pues básicamente allá cuando, pues fue cuando escuché el Led Zeppelin, creo que el 4, una canción que se llama Out on the Tiles. La verdad es que debería haber elegido quizás el 4, pero esas cosas siempre cambian. Cuando daba clases de inglés, un profesor que tenía particular me ponía Led Zeppelin y me ponía Rock and Roll y Out on the Tiles, las dos creo que del 4, y la verdad es que bueno, son cancionazas y todo, pero yo creo que el disco que dije por fin me gusta entero de principio a fin de Led Zeppelin fue este, el 2, que para mí es el más redondo de la banda, con más composiciones originales y pues con canciones como esta que vais a escuchar, llamada, no necesitan más presentación, la verdad. He publicado, si no me confundo, en el año 70, pero habría que mirar. No, 69. El primero es de 68, el segundo es de 69. Led Zeppelin 2, la canción se llama What Is and What Should Never Be. Led Zeppelin 2, puesto número 11 de los 40 principales para el desenterrador. Take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you. Where what's to be, they say, will be. And if the wind sees fin, sail away, leave the day way up high in the sky. And low, but the wind won't blow. We really shouldn't go, we only got to show. Say to me tomorrow, oh, what fun it all would be. Then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? I catch the wind, see it spin, sail away, leave the day way up high. Dreams are still as new. happiness is what you need so bad. Girl, it's a lie with you, yeah. I can't go in and see if it's sail away. Leave the day way up high in the sky. And the wall, but the wind won't blow. We really shouldn't go. We only got the share. Yeah, you will be mine by taking our time. Número 11, Led Zeppelin. Y vamos al número 12. Una banda que conocí, como tantas otras, también en mi infancia musical, que recuerdo a mi querido amigo Íñigo Guillor, batería de Gringo, cuando me fui a mi primer festival Chispas en el 95, el Reading, del que creo quiero hacer un día un especial, porque fue mi primer festival, mi primer contacto con un festival de música hecho en condiciones con más de 100.000 espectadores. Mi joven mente hace el 95, vamos, aquí en Euskadi y en el estado, pensar en un festival de esas dimensiones era, y sigue todavía casi siendo, una quimera. Pues allá por la ciudad de Reading llevaban haciéndolo, pues creo desde el 71, si no me equivoco. Y bueno, el festival estuvo alucinante y todo. Y bueno, la cuestión es que donde ponen la música, pues había vinilos y discos de todo tipo. Compré muchos en aquella época, recuerdo. Y uno que le compramos a Íñigo Guillor, conocido como Pigi, fue un par de singles de Ride, una banda de Oxford, de shoegazing, ese estilo que ha tenido un especial en el Desenterrador y que tiene un hueco especial porque la textura para mí es súper importante en la música, y aunque estos grupos practican pop rock de toda la vida, la manera que tenían de hacer ruido para mí no ha conseguido ser igualada. Y esta banda, con este disco que sacaron, su primer disco oficial, aunque ya tenían varios EPs, llamado Nowhere, pues la clavaron. Y hay que reconocer que este disco entero no me gustó hasta hace 8 años, no mucho más, ¿eh? Pero es que tiene un hueco muy especial, porque me hizo girar la mente hacia el shoegazer, hacia My Bloody Valentine, hacia Catherine Wheel, hacia muchas bandas, y wow. La verdad es que este disco, para cualquiera que le guste el pop rock y para cualquiera que le guste el ruido, es la mezcla perfecta. Ahí van, pues, Ride, Nowhere, de su disco homónimo, Nowhere. We'll be right back. Pues aquí estaban los Ride en su modo más asfixiante con este disco que cierra el disco homónimo llamado Nowhere, homónimo a la canción. Y ahora vamos a pasar al hip hop. Este es el Eiko Aitor de Ramadan y aquí es la banda que consiguió por fin, tras varios intentos de muchas otras bandas, hacerme ver lo que el hip hop contiene, ese rollo callejero de expresión social. Imbuido de un rollo muy marcial y de unas bases que para mí siempre han sido el problema hasta que llegó esta banda, que mezcla unas bases electrónicas muy bien curradas con un freeform rapero espectacular y con unas letras muy interesantes, como en esta canción que vais a escuchar llamada Set Street, Calle Z, de su disco Arritmia del 2002. Y bueno, Santipop Consortium es una banda que me parece brutal. Y para cualquier fan de la IDM, de la electrónica oscura, del hip hop inteligente, tenéis aquí una bandaza. Aquí va pues Set Street, Antipop Consortium, puesto número 13. Yeah. Hey, yo. Hey yo, this theme wasn't a dream. I'm dead ass, no lean. It started with this chick who moved in 13. I started hearing a knock at 4 o'clock a.m. Started hearing a flock of high heels pop across the hall. I'm saying, yo, what the fuck through the peephole? Seen some people tipping the lab. Chicks, I mean, badass Kiko. Smack you off your ego, out the eco. But chill, here's the sequel. I mean, here's the meet yo. Taking out the garbage on the creep, yo. The door opened up. A voice said, nice to greet yo. I played the low, nodded half, looking in the room. Till I seen what's cooking. Oh, another chick rocking a bra. Watching TV, holding keys to a car. Boom. Now I'm definitely not booking. Yo, I got a loom. The chick at the door said they're gonna party till noon. As the light from the moon hit the hall wall, she talked a little, wiggling her middle, giggling like she had plans to fiddle in. Focus not shooken, saying she just moved up from Brooklyn. Wasn't really tooken, wasn't really looking. Yeah, whatever, whatever. Well, welcome to White Plains. You stack with a tight frame on smash, whiplash in the right lane. Man, not a nice game. She laughed, asked me if I knew Mike Zane in 15. I was like, not really, no. Well, I know he's got that blow. I was like, oh, took a picture of that body in my mind, yo. Then it was time to go, cause I wasn't trying to get caught up in the snow. Picked up the trash bag, time to break, yo. The next morning, woke up to a fucking stage show. 7 squad cars, DEA, 3 shepherds and snitches that sing like Stevie J for that green. Cause those chicks in 13 were undercovers trained and busted Mike Zane with 26 ounces of pure cocaine. Schemes are not always what they seem. In the maze these days, twist many demons to get yours, so by any means. Schemes are not always what they seem. In the maze these days, twist many demons to get yours, so by any means. Schemes are not always what they seem. In the maze these days, with many demons to get yours, so by any means. Don't do it. Ahí vemos encima cómo no tiene ningún miedo en Antipop Consortium a la disonancia y no abusan para nada el uso de voces femeninas para ser más atractivos para el público. Básicamente hacen lo que les da la gana y lo hacen muy bien. Y ahora vamos a la electrónica. La banda que consiguió, aparte de Scorn, lógicamente, pero la evolución de Scorn, pues bueno, al principio no eran electrónicos, así que fue una evolución a su manera. Me hizo percibir la electrónica en un poco más de apertura, pero la banda que de verdad me metió en el IDM sobre todo y en la electrónica en general fueron Boards of Canada, la banda escocesa, el dueto escocés. Para mí están muy por encima de cualquier otra electrónica, básicamente por lo currado de sus arreglos, por el uso de analogía antes que digital dentro de una música que es principalmente digital, con sonidos, como bien decía en una crítica que leí, de máquinas que están a punto de fallecer. Machines who were about to give up the ghost. Y es lo como suenan. Son máquinas que parece que están a punto de romperse. Los sonidos nunca... No hay un momento upbeat de subidón, que era lo mítico en las canciones de electrónica, sobre todo en las pistas de baile, sino es una música mucho más contemplativa, y canciones como esta lo demuestran. Uno, este disco Music Has the Right for to the Children, grabado en el año 96, si no me equivoco. Yo lo conocí en el año 2000 gracias a Enrique, al que le dedico esta canción. Enrique, bueno, me descubrió Antipop Consortium y a Boards of Canada en la misma tacada, y bueno, pues consiguió ellos, él y la música, abrirme a la electrónica y al hip hop, que no es poco. Aquí va, pues, Turquoise, Hexagon Sun, Boards of Canada. Pues bueno, ya ha terminado este temazo de mis queridos llamadísimos Boards of Canada. Esta introducción de Pedro en la electrónica es un disco que lo escuché por primera vez en el 2000 y en el 2014 todavía sigue teniendo el mismo impacto. Y bueno, ahora vamos a pasar a una banda que me metió de una manera un poco así como colateral en el reggae. En dos tiempos, se diría. Se trata de Dubwar, una banda de Gales. Es una banda que, pues bueno, durante la época de cuando EARH, el sello de Napalmdead, en Tombed Cathedral y tal, empezó como a perder bandas por sellos internacionales, pues volvieron a renovarse y empezaron a investigar en otras cosas. Y bueno, esta banda, pues Dubwar, básicamente es reggae mezclado con metal y con algo de electrónica y drum and bass de una manera bastante elegante, como lo vais a ver en esta canción llamada Strike It. La verdad, me gustó muchísimo cuando ya la descubrí allá por el 93. Luego sacaron otro disco, se separaron y volvieron a reformarse con otro nombre, con Skindred, una banda que ha estado muy presente en El Desenterrador. Y bueno, ya en el programa de Radio Rasta puse una cancioncita que probablemente sea esta. Pues no puedo decir mucho más. El disco se llama Pain, es del año 95 y es una auténtica sobrada la agresividad y violencia con la que suenan en este Strike It, en un reggae dancehall mezclado con metal, que por aquella época pocos podrían pensar que pudiera siquiera existir. Dedicado a la peña Radio Rasta, Dubwar, Strike It. Strike it, where the iron is at, with a strike. Ahí, en vuestra cara, sin mayor dilación, los grandes Dubois. Y ahora vamos al número 23. No, perdón. Ostras, cometí un pequeño error. Que realmente no influye, porque como he dicho antes, esta lista de los 40 principales, salvo los 10 primeros, el resto pueden subir y bajar puestos una y otra vez. No estaba en el puesto 15 que le tocaba, sino que está en el puesto 22. Pero nos va a dar tiempo a poner, a arreglar un poco el tema, porque es que ahora tocan los grandes e inigualables Judas Priest. Pues qué voy a decir, la banda de heavy metal que influyó a tantas otras bandas para hacer su música, pero que nunca fue igualada ni vamos a decir, ni nadie se consiguió acercar de lejos. Voy a poner una canción y voy a intentar que no la haya puesto antes. Yo creo que he puesto casi todas de este disco, así que vamos a poner una canción que Mikel me dirá que es el contable de las canciones que he puesto en la radio. Yo voy a probar, pero a mí es que me parece alucinante. Let Us Pray, Call for Priest. Una de las pocas canciones que tiene el nombre de la banda incluido. Del Sin After Sin, disco del 77, que fue después de South Winds of Destiny el que ya finalmente les estableció como una fuerza dentro del heavy metal que prácticamente ellos crearon, porque lo que antes hacía desde la opinión del desenterrador era heavy rock. Aquí va pues Let Us Pray, Call for Priest. Thank you. ha llegado la hora de cerrar el programa y sorprendentemente, cómo no, encima de haber incluido una canción que no está en la lista de los 20, pues me he tenido que explayar explicando las canciones, que creo que tiene todo sentido el mundo, y pues no ha dado tiempo a poner todas las que querríamos. Esperemos que la semana que viene, pues todas las canciones, una a una, entren y podamos llegar al número 40. Pero por ahora lo que hay es esto, y es, tras Judas Priest, vienen Mark Lanegan, el hombre que me metió en la música folk, al que ya conocía por su banda madre Screaming Trees, pero bueno, no me había imaginado que tenía un yo paralelo tan sumamente folky. Y bueno, una vez que conseguí dominar bien el Whiskey for the Holy Ghost, del cual extraigo la canción que va a sonar ahora, pues todo fue como la seda. Y de Megadeth, ¿qué voy a decir? Pues que tras abandonar Metallica, más bien ser expulsado y andar por los mundos de la droga, pero aún así sacando discazos, Mr. Mustaine y de alcohol, es verdad. Mr. Mustaine, y después de pasar una época de discos terribles, también coincidente con la época de Metallica, renacieron como si no quieran nada con aquel disco llamado System Has Failed. Para mí están en plena forma en la actualidad, y bueno, en cualquier caso, el disco que para mí fue redondo, que me acercó al thrash metal con tendencia más heavy, es el Rust in Peace. Y voy a poner una canción que no tiene nada que ver con el resto, porque me apetece. Se llama Down Patrol, siempre la tocan, y me encanta ese tono siniestro que tiene, como de conclusión. Así que dos cancioncitas ahora: Mark Lanegan, Judas Touch, y Megadeth, Down Patrol. Y me despido de todos vosotros, muchas gracias. Me despido en el número 17, así que 23 cancioncitas escucharéis el sábado que viene en estos 40 principales de Desenterrador y en este estreno en la décima temporada, que os recuerdo se celebrará en condiciones el 25 de octubre en el Isarbelch con Mikel Uraken, Veruna, The Wizards y Meido. Hasta el sábado que viene. Close the door. I need you more than I did before. Old Jack's been killed and buried away. Let's hang along outside the gate. Flames scare the lions. That's the way it'll always be. Better close the door. Some fools forever don't ask for much. With frozen hand come Judas touch. Some towers of fire can be. Just let me burn high worlds away. History and forbode us. environment was wrecked. Now I can only laugh as I read our epitaph.